Así, irremediablemente. ¿Sabes? Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, acompañarte en tu jornada relampagueante, porque soy un hijo del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Buenas noches, los saludamos compañeros, compañeras, desde este su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a esta hora por su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Los saludamos en compañía de mi compañero Manuel, a quien le doy el micrófono para saludar a nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan esta tarde-noche, tanto acá en Guatemala como fuera de nuestras fronteras. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos pues hoy acompañándoles en Radio Urbana Radicalmente Democrática con nuestro programa Vamos Patria a Caminar del Proyecto Socialista Unido. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa que va a iniciar toda una serie de programas, que es un programa dedicado a las jornadas patrióticas de marzo y abril de 1962, como preámbulo y como un hecho histórico previo a todo lo que sería el movimiento de resistencia social en Guatemala, y para lo que a muchos es un hito histórico a partir de ese momento. Y vamos a ir desarrollando todo lo que es el contexto de todo lo que fue el contexto de estas jornadas de marzo y abril del 62, y vamos a ir viendo cómo ese reciclaje histórico, como bien dice la frase, que el que no estudia la historia tiende a repetirla, y vamos por medio del análisis de este hecho histórico a ver cómo la historia se repite en Guatemala. Desgraciadamente, pareciera que no aprendemos de la historia, pero es importante el análisis de las coyunturas que han dado lugar a lo que tenemos hoy día, una Guatemala en lucha y una Guatemala en resistencia, Manuel. Bueno, como lo habías dicho, pues definitivamente conocer la historia y principalmente el contexto en el cual se dieron las jornadas de marzo y abril, pues deben ser importantes para comprender un poco la coyuntura del 2015, como la coyuntura actual, que puede darnos como que pistas para ver la forma de movilizarnos, tomar algunos ejemplos. Y recordemos que para nosotros los marxistas la historia es cíclica, esa se repite, sin embargo, en otro estadio. Exactamente. Aprenderemos un poco, porque también es importante en términos de analizar y estudiar cómo se han dado otros procesos de movilizaciones sociales, otros procesos de articulación social, y cómo el pueblo de Guatemala se ha ido organizando a través de la historia para la resistencia en contra principalmente, bueno, en el caso de las jornadas de marzo y abril, en contra de la dictadura militar, y en el caso de las movilizaciones últimas, en contra de la misma corrupción del mismo sistema que producía esas dictaduras militares. Vamos a encontrar muchos puntos en común de aquellas luchas, de aquellas jornadas, y en los próximos programas vamos a, porque un programa no va a alcanzar para semejante gesta patriótica y revolucionaria, y vamos a tener en los siguientes programas invitados protagonistas de las jornadas de marzo y abril de 1962. Quiero referirme un poquito, Manuel, al contexto histórico de cómo se desarrolló este momento histórico de Guatemala. Vamos a decir que tiene antecedentes y que sucede 8 años después del golpe militar que derrocara al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, y que todavía había en la población ese resentimiento por haber sido un pueblo agredido, un pueblo mancillado en muchos de sus derechos ya obtenidos durante la revolución del 44 al 54. También vamos a ver que se da en un contexto internacional del inicio de la Guerra Fría, y con algunos antecedentes históricos que podemos enumerar y que podemos ir viendo a continuación, como lo es el detonante que fue el fraude electoral en el cual saliera como presidente el general Manuel Ydígoras Fuentes, y también un hecho singular, bastante singular, y es que estas movilizaciones de 1962 comienzan con una movilización estudiantil, Manuel. O sea, siempre los jóvenes, de nuevo, tomando la vanguardia de los movimientos sociales, y son los en este caso, los jóvenes de la posprimaria, del preuniversitario, los jóvenes de secundaria, los que salen a la calle inicialmente para manifestarse en contra de la captura de un compañero del Instituto Industrial, capturado por los militares de Belice. Digamos, ese es el arranque de este movimiento, y su posterior desarrollo es en cuanto a que se comienzan a cerrar los espacios de manifestación y participación política, principalmente en términos de mucha represión. Y es la represión la que desata también la respuesta de los estudiantes de posprimaria, y luego la participación histórica de la Asociación de Estudiantes Universitarios de aquel entonces, convocando ya como tomando la iniciativa a los estudiantes de educación media para un solo frente, una sola acción, ya con objetivos políticos muy definidos y muy claros desde un principio. Y es así como se comienzan a dar una serie de hechos en los primeros días de abril que desencadenan con acciones de participación social en la calle mantenidas durante los siguientes 2 meses. Por eso vamos a, y obviamente también sirva los programas para de alguna manera hacer un homenaje a los compañeros y compañeras que participaron en aquellas gestas y que cayeron, que dieron su vida en contra del sistema ya capitalista que se manejaba en ese entonces y en contra de la dictadura militar. Vamos a ver también a lo largo de nuestra exposición en este y en los siguientes programas cómo la participación de los jóvenes socialistas de aquel entonces es una participación decisiva para promover estas jornadas de marzo y abril del 62. De hecho, sucede que la mayoría de los protagonistas de estas jornadas de marzo y abril que eran en aquel momento jovencitos de secundaria y jovencitos de carreras preuniversitarias, luego fueron dirigentes políticos, principalmente en lo que fue ya el conflicto armado interno. De hecho, para muchos, este hito histórico de las jornadas de abril de 1962, para muchos es el inicio del proceso de lucha armada en Guatemala. Creo que también hay que tomar en cuenta de que se circunscribe en aspectos globales. Recordemos que era el inicio de las dictaduras militares a nivel latinoamericano y a nivel europeo. También cuando se hablaba de un gobierno grande o como comúnmente se conoce un estado grande, con gran infraestructura social y física, en este caso instituciones grandes, que tenía prácticamente la dirección de la economía nacional. O como dice también, hay que mencionar lo que dice Charles Haley cuando dice que el fordismo y las grandes industrias eran los centros del proletariado, creo que hay que tomar en cuenta, y que el tipo de organización se manejaba como un espejo en esos años, debido a que también los sindicatos y las organizaciones estudiantiles tomaron un papel relevante, prácticamente dieron como que las movilizaciones sociales y la lucha por alcanzar ciertos derechos y también el discurso de los derechos humanos. Creo que era uno de los temas que estaban también muy fuertes, como a nivel internacional, la lucha por el respeto de las diferencias. Recordemos que iniciaban todas aquellas luchas relacionadas con los afrodescendientes y entre otras. Cuando digo que era una crisis netamente política, pues recordemos que en temas económicos pues se estaba dando un repunte en el crecimiento económico. Recordemos que América Central y Guatemala pues presentaba grandes crecimientos económicos durante esos periodos. Alcanzó crecimientos superiores inclusive en la época o en el periodo o en el inicio del periodo de La Paz en el 96. Que creo que debe mantenernos en un contexto de cómo estas gestas pues tuvieron sus particularidades y que nos pueden dar como pistas para o la forma en cómo últimamente se pueden estar dando en el 2000, o se dieron en el 2015 y se pueden dar en el 2016. Yo aportaría en este sentido, ya que muchos de nuestros oyentes pues sabrán que soy todavía una persona joven, que lo que conozco de las jornadas, los conozco de los libros, pero aquí el compañero lógicamente conoce de una gran vasta experiencia, como de una experiencia teórica de lo que sucedieron estas fechas. Entonces pues yo tendré más dudas que respuestas a lo que se sucedió en ese periodo. Sin embargo, pues, también podría dar mis aportes de lo que pues, fue en ese periodo la lucha. Conste que para marzo y abril de 1962 yo apenas era un bebé. Sin embargo, sí, como tú dices, el estudio lo lleva a uno prácticamente como a revivir, a meterse en la historia, como esos videos que salen en donde el televidente se mete en la pantalla para ser parte de la película. Así es como te llevan los libros a esos contextos históricos. Y vamos a hablar de precisamente ese contexto. Vamos a hablar de la invasión mercenaria de 1964, perdón, de 1954, que eliminó toda posibilidad de participación que no estuviera plegada a la doctrina anticomunista más recalcitrante, que en su época comenzó a conocerse como la doctrina de seguridad nacional. La cual fue institucionalizada inicialmente con la creación del Comité de Defensa contra el Comunismo en 1954 y más tarde con la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas promulgadas en 1961. Confirió poder a los tribunales militares para juzgar a civiles. Entonces comienza aquí todo un contexto, la utilización de la finca Helvetia, que últimamente ha estado bastante en boga y bastante mencionada. Fíjate que aquí es una de las situaciones, esta finca que conocemos que es todavía de la familia Lejos, en aquel entonces lo era también, y funcionó como base de operaciones para la invasión que tendría como objetivo acabar con la Revolución Cubana. La población, grandes sectores de la sociedad guatemalteca, especialmente de las filas castrenses, mostraron su rechazo, a lo cual se sumaron inconformidades de tipo institucional por la corrupción existente en la alta oficialidad. Por si eso te suena familiar, ¿verdad? Porque fíjate desde cuándo ya venimos con este tema de la corrupción dentro de las filas castrenses y por la alteración en la línea de ascenso que causaba cierta frustración que no acababan de superar. Además, la vergonzosa participación de los militares en los eventos del 54, que fueron dirigidos por la CIA. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente corte musical, Manuel, para irles dando así probaditas para ir armando ese puente que nos comunique hasta ya ese momento de la historia de marzo y abril del 62. Vamos, pues. Prefería ser cielo. Y seguimos aquí en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por esta subemisora Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy, nuestro programa dedicado a las jornadas de marzo y abril, un contexto histórico desde el enfoque, obviamente, socialista, y para ir articulando, tanto en el tiempo como en el espacio, con los movimientos sociales de ayer y de hoy. Entonces, seguimos con el análisis del contexto que dieron lugar a este hito histórico. Como bien habíamos comentado anteriormente, para muchos es incluso el inicio de todos los procesos de resistencia, digamos, de la época moderna de Guatemala. Obviamente, tenemos algunas otras situaciones del contexto histórico, como que en ese momento todas las miradas estaban en el ejército en relación con la posible salida política a la crisis que se estaba produciendo. Por eso el levantamiento del 13 de noviembre provocó un renacer de expectativas respecto a la posibilidad de participación de militares en el liderazgo de un movimiento patriótico, tras ser abortado. De este levantamiento resultaron una mayoría de oficiales vueltos al redil, otros que encontraron la actividad civil como solución de vida y unos pocos que buscaron la vía de las armas para continuar una lucha aún difusa en cuanto a sus objetivos últimos. Toda esta conjunción con el resurgimiento del movimiento popular, especialmente el estudiantil universitario y de posprimaria, encabezados por la Asociación de Estudiantes Universitarios y el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado Fuego, del cual haremos mucho referencia porque fue, por decirlo así, un movimiento que muy importante en la incidencia de las jornadas de marzo y abril del 62. Y el magisterio, dirigido por el Frente Unido del Magisterio Nacional, FUN, que ya había dado muestras de poderosa actividad. También con el de la organización sindical, especialmente el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero, el llamado Sindicato de los Ferrocarrileros, y el de Luz y Fuerza de la empresa eléctrica, entonces subsidiaria de la Electric Bond and Share, y un reordenamiento político ajeno a los partidos legales beligerantes. Se reconstruía la organización clandestina del Partido Guatemalteco del Trabajo y su sector juvenil, la Juventud Patriótica del Trabajo, así como otros gérmenes partidarios democráticos como el Partido de Unidad Revolucionaria PUR y la Unidad Revolucionaria Democrática URD. En ese tiempo, pues, el contexto nos marca una serie de conspiraciones producto de la asunción al poder desde el momento de Carlos Castillo Armas en el 54, en la que la participación de militares y civiles de diferente signo político e ideológico, lo que se tradujo en trifulcas, levantamientos, asesinatos, etc. El coronel Carlos Paz Tejada, jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Jacobo Arbenz, dedica un capítulo de su libro de memorias a reconstruir el valioso recuento de las conspiraciones en las que participó, que fueron varias. Para nuestro compañero desaparecido Nayo Lemus, Bernardo Lemus, entonces presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas, la repulsa al gobierno de Idígoras era realmente casi unánime. Todos los sectores, incluidos militares, coincidían en que Idígoras debía de abandonar el gobierno por la corrupción, la incapacidad y deshonestidad de su gestión, por si te sonara algo conocido. O sea, como dice el dicho, Manuel, uh-huh, cualquier parecido es pura coincidencia. Exacto, pues. Entonces, pero diferían en la formulación y objetivos del nuevo régimen, lo cual impidió que se consolidara un frente contra el gobierno y se pudiera derrocarlo. En ese momento, estamos hablando de 3 de diciembre de 1961, se llegó a la elección de diputados que habrían de renovar el Congreso de la República, lo que derivó en un grotesco fraude que dio lugar a la agudización de la tensión política y de las expresiones de inconformidad ante el régimen. Así es como se comienza, digamos, a preparar ese caldo de cultivo que duraría 2 meses de movilización social, Manuel, prolongada y mantenida. Bueno, prácticamente hay que tomar en cuenta que el 54 fue un detonante para estas movilizaciones de marzo y abril, y que lógicamente el Estado, específicamente el gobierno, se organiza para empezar a recibir esas demandas ciudadanas, ya que se perdían grandes avances en el desarrollo de Guatemala, específicamente con el gobierno socialista, con el gobierno del socialista Arévalo Bermejo, y posteriormente con las propuestas económicas de Jacobo Arbenz. Podríamos hacer un análisis específicamente sobre cómo los poderes económicos organizan a un gobierno más fuerte, como lo acabas de mencionar, y lógicamente en ese periodo los sindicatos, el magisterio y el estudiantado dirigen directamente sus demandas al gobierno. Creo que hay que tomar en cuenta esto, donde el gobierno pues tendría toda la capacidad de maniobra económica como política para poder retener cualquier movimiento que quisiera retomar la vía que se había dejado en el 54. Es una parte importante que creemos que debe analizarse y que también debe analizarse en el contexto actual, ya que debemos de visualizar muy bien, y eso es una parte muy importante de todo socialista, que es de interpretar la realidad objetiva, interpretar realmente qué está pasando en la realidad objetiva. En la realidad objetiva del periodo del 60, de marzo y abril, pues lógicamente estábamos viendo una oposición muy beligerante de las dictaduras militares y una reorganización del gobierno dedicadas a esa función específica que le da el capitalismo, ¿verdad? Las fuerzas coercitivas, a organizarse como fuerzas coercitivas para retener cualquier levantamiento, y en este caso se dieron, pero pues se organizan para eso. Podemos decir que prácticamente el Estado, un Estado capitalista, detecta previamente y sabe muy bien en qué momento utilizar sus instrumentos de hegemonía para poder retener cualquier sublevación popular. Esto sería una parte de mis análisis que podría realizar, y de notar que el 54 pues definitivamente fue un corte o una delimitación del avance, y lógicamente tenían que limitar ese andar de la organización popular para evitar, pues lógicamente, dentro de un periodo de guerra fría, de contextos internacionales, de las dictaduras militares y todos los sucesos en Latinoamérica, pues tenían que contenerlo y tenían una justificación para colocar dictaduras militares. Y también creo que es importante notar la forma de organización que se dio. Lógicamente habías mencionado el sindicalismo, el magisterio, los estudiantes, que fueron prácticamente los grupos que se opusieron o que empezaron a demandar durante el marzo y abril ciertas carencias o demandar derechos sociales y colectivos para ese periodo, y que actualmente pues lógicamente toma otra característica. Entonces, dejar en claro en la mesa que analizar esa situación y cómo en ese tiempo las organizaciones sociales interpretaron su realidad. Es por eso que tenemos pues una oposición directa del gobierno militar y el Estado militar ante este grupo de organizaciones, de personas organizadas frente a un Estado. Quiero notar también lo que dice Charles Harley, que Creo que no fue una característica que no se notó a nivel latinoamericano cuando hace un análisis sobre las izquierdas y la organización y los movimientos civiles. Y es que la organización barrial o de barrio, no sé cómo fue esa participación, si hubo un... Bueno, lanzo esa pregunta, ¿verdad? Y si lógicamente no, nosotros no la podemos contestar, es de ponernos a reflexionar. ¿Cómo fue que se dio alguna organización de barrio? Sí, importante. Incluso vamos a ver más adelante, porque en nuestro siguiente programa va a ser dedicado a los testimonios vivenciales de esa gesta. Y vamos a ver una cosa muy singular que a mí me pareció, que se las adelanto un poquito, que va a ser motivo de mayor desarrollo en nuestros próximos programas, pero que me pareció a mí muy singular, muy que me llamó la atención. Y es que los barrios se unen al levantamiento popular y se declara la zona 5 territorio libre de dictadura militar. O sea, es el primer antecedente, digamos, de un territorio liberado urbano en toda la historia de Guatemala. Cómo a través de la movilización social y ciudadana llegan a empoderarse de un barrio completo como es la zona 5, que es una de las zonas más populares de la ciudad de Guatemala para aquellos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Y esta zona muy popular es prácticamente tomada por el movimiento social y se vuelve, por así decirlo, una fortaleza en del movimiento social en la resistencia en la calle y por mucho tiempo impenetrable por las fuerzas de seguridad y se convierte durante esos 2 meses en un bastión de la resistencia y de la rebeldía ciudadana. Y vamos a ver cómo diferentes sectores de diferente índole se unen al esfuerzo colectivo. Pero para ir también desarrollando nuestro temas musicales, los dejamos con esta melodía que viene también a hablar un poco de los sueños de aquellos estudiantes de secundaria. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Estamos de regreso aquí en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a esta hora por esta su radio, Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Ya en nuestra recta final del programa, Manuel, vamos a tratar de dar algunos elementos para, con quien dice, dejar la cosquillita para el siguiente programa, en donde les tenemos una agradable, en donde les tendremos una agradable sorpresa. Pero hablábamos de la participación de barrio, y fíjate que es interesante porque este movimiento, recordemos que en 62 no había internet, no había Facebook, no había WhatsApp y etcétera, todas las facilidades de comunicación que tenemos el día de hoy. Y también recordemos que digamos los medios de comunicación o estaban tomados por el gobierno o estaban censurados, porque había una censura total de todo lo que se transmitía. Entonces, esto de alguna manera dificultaba el accionar colectivo y el articular de las diferentes organizaciones, pero aún así, superadas estas limitaciones, digamos, tecnológicas en cuanto a la comunicación, podemos ver que sí, efectivamente, se trató de una insurrección urbana, pero que tuvo, digamos, sus movimientos paralelos en otras regiones del país, como Quetzaltenango, Escuintla, Jutiapa, las Verapaces, principalmente las cabeceras departamentales más importantes de Guatemala, también se unieron al movimiento, y en donde podemos encontrar que también hubo una participación popular muy amplia, que va desde los estudiantes de secundaria, los estudiantes universitarios, las amas de casa, los sindicalistas, los profesionales, incluso los artistas. Porque vamos a ver, cuando veamos entre todas las anécdotas y referencias históricas, por ejemplo, como un maestro Sarmiento, un maestro Jorge Sarmiento, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, devuelve en ese contexto la Orden del Quetzal que le fuera conferida, precisamente como signo de rebeldía y de resistencia a la dictadura militar en todo este contexto de las jornadas de marzo y abril. O sea, la participación fue multitudinaria en cuanto a los segmentos de la población que participaron en este proceso de insurrección, y también no fue limitada, digamos, a la ciudad de Guatemala, sino que, como repetía, decía anteriormente, las ciudades más importantes de los departamentos más poblados, pues también tuvieron movilizaciones importantes, no solo desde el punto de vista de participación social y dentro del punto de vista de participación política, sino que también coadyuvaron un poco a que los esfuerzos represivos se tuvieran que repartir un poquito más, ¿verdad? O sea, ya no se concentraron tanto en la ciudad, a pesar de hechos trágicos que acontecieron y que fueron preámbulo de la movilización. Porque hay dos hechos singulares que nuestro compañero ya desaparecido, Mario Maldonado, periodista y protagonista de aquellos acontecimientos, en aquel entonces militante del Fuego, del Frente Unido Estudiantil Guatemalteco Organizado, él ya describe dos hechos coyunturales ese 14 de marzo de 1962. Uno es que en la víspera se habían producido dos hechos en el acontecer político de Guatemala. Fue el día más cruento de las jornadas de marzo y abril. En esta fecha fueron asesinados compañeros universitarios que pegaban publicidad en las paredes del centro de la ciudad de Guatemala, y fue desbaratada una intentona guerrillera en Concoa, Baja Verapaz, que fue una columna importante de la insurgencia guatemalteca, que en aquel entonces fue derrotada. Estos dos hechos se dan ese mismo día del 14 de marzo del 62, como hechos, digamos, que de alguna manera predecían lo que vendría en los siguientes dos meses. Yo creo que hay que tomar algo en cuenta, Carlos, es el hecho de que pese a que hayan muerto pues los compañeros en plena lucha, hay que denotar que la muerte es algo que debe acontecer, y es una de las características que debemos de tomar nosotros los socialistas. De pues lógicamente en la canción de No te va a gustar, de Sin penas sin gloria, habla cabal de eso, de que muchos jóvenes fueron en busca de la justicia colectiva, y prácticamente encontraron el camino a la muerte. Sin embargo, otras personas que probablemente estén vivas, que estuvieron en plena juventud en esas jornadas, pero algún momento tendrán que morir. Por eso se llamaba Sin penas sin gloria la canción, porque habla la canción de aquellas personas que nunca se metieron en problemas, pero de todos modos van a quedar en el olvido, mientras nosotros aquí recordando a los compañeros, pues pese a que encontraron la muerte en el camino, los recordamos como héroes durante ese periodo, y evitar, con esto quisiera como que cambiarle el rollo al discurso, es decir, que bueno, si te metes en esto vas a encontrar la muerte. Bueno, y aunque no te metas en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la justicia, la vas a encontrar. Es una característica básica que creo que debemos retomar y analizar esa situación. Y vamos a ver también en los testimonios que tendremos en los siguientes programas cómo también existe desde aquel momento la muerte de personas inocentes, porque comienza la ola represiva que no respeta ni discrimina, y no solo comienzan a ser perseguidos y asesinados los compañeros que tenían alguna participación en estos movimientos, sino que vamos a ver cómo la persecución y la represión se amplía hacia sus familiares, que muchas veces no tenían nada que ver, ¿eh? O a sus compañeros de trabajo, o incluso a sus vecinos, por el solo hecho de tener contacto con ellos, ¿verdad? Entonces, aquí comienza toda una ola represiva que se prolonga durante mucho tiempo y que es como un túnel oscuro en la historia de Guatemala, en donde vamos a ver también la pérdida de muchos compañeros y compañeras muy valiosos, y para muchos el inicio de la gran ola represiva, para otros estas jornadas de marzo y abril son el inicio de la misma guerra, puesto que confirman el cierre de espacios de participación ciudadana, de espacios de participación política, y al cerrarse estos espacios, pues lo único que quedó en algún momento fue la integración de los compañeros y las compañeras para darle respuesta a esa represión y a ese régimen de oprobio, organizándose militarmente y concibiendo ya la vía armada como una posibilidad, por una parte, de frenar aquel estado de cosas, de corrupción, de abuso de poder, de asesinatos, de represión, sino que también como posibilidad de eventualmente lograr una victoria militar que asegure un cambio de sistema, digamos, más justo, más equitativo. Bueno, yo a forma de conclusión podría denotar lo siguiente o resaltar estos puntos. En la población guatemalteca, desde históricamente, se ha mantenido una resistencia frente al poder dominante, y que lógicamente a través de las movilizaciones y específicamente las jornadas de marzo y abril se presenta una resistencia y una característica de micropolítica relacionada con el poder frente al Estado, creo que es la parte muy importante, pero no entendiendo el poder que el enfocado o únicamente establecido en un aparato estatal, sino como ese poder de las relaciones sociales entre la movilización de las personas de abajo, podríamos decir, de estos sindicatos, de estos estudiantes, de las organizaciones de barrio, del magisterio, y pues lógicamente se levantan en situaciones de evitar que una macropolítica que parte desde el Estado penetre sus relaciones cotidianas o sus relaciones de poder. Pues lógicamente, y acabas de hablar algo, pues se dan como que pasos sucesivos en términos técnicos, podríamos decir que existió, podría decir, una desobediencia civil y una insumisión de parte de las jornadas, de los protagonistas de las jornadas de marzo y abril, y posteriormente, como lo mencionaste, pues se hacen acciones que dentro del marco del sistema capitalista la convierten ilegales, pero esto no implica que sea una cuestión de que se pueda o no pueda hacer, sino que es ilegal ante la defensa de un poder establecido, que es la sedición y la rebelión. Bueno, entonces vamos despidiendo nuestro programa del día de hoy, recordando que este análisis de las jornadas de marzo y abril también tienen su antecedente en 1920, ya hablaremos de las jornadas de marzo y abril de 1920, que son predecesoras todavía, y de cómo estas vienen a ser la camita de lo que fue la movilización de las jornadas de abril del 2015. Con esto también vamos a, con esta serie de programas, también de alguna manera vamos a ir promoviendo que nuestros compañeros y compañeras se vayan incentivando a lo que será la movilización, las movilizaciones que tenemos programadas para 20, 21 y 22 de este mes por la defensa del agua y la vida, y también como un homenaje a la participación ciudadana de hace un año en donde miles de guatemaltecos hicimos historia y seguimos haciendo historia. Seguimos en lucha, seguimos estando aquí, Manuel, y en todo caso les agradecemos su presencia esta noche en la transmisión de nuestro programa, su audiencia, y los invitamos cordialmente a que el próximo martes a esta misma hora, por este su espacio, Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, estemos de nuevo dándole seguimiento a este bonito tema histórico y de formación política, y los esperamos en este espacio a la misma hora por esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos vemos el próximo martes. Manuel. Feliz noche, compañeras y compañeros. Guatemala es corazón. Guatemala es corazón. Que late de lado y lado. Por un lado la canción y por el otro el disparo. El certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es camuflada. Según cuenta el Popol Vuh, Ispalanque y Unapú, vencieron a Xibalbá. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, que en Guatemala existió, el mismo que en Chuatalú, alta y baja Verapaz. Vida al pueblo mordiéndole el corazón. Guatemala es corazón. Pero Chepito nació con la edad de combatir y tal vez nunca jugó, pero a su pueblo dejó la luz de su porvenir. Guatemala es hoy lucha de la humanidad, con su estrella matutina anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en quiché y en español, el que cantará victoria en quiché y en español. El que sale es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la mesa de los niños, en el combate mismo. Guatemala es corazón. A los hombres del maíz que sangran, Usumasunta y Grijalva siempre darán de beber. Será hermosa Guatemala. Canes sedientos vendrán a la laguna con huellas de cenizas, y a Guatemala le crecerán las alas con canciones de vida y volará. Guatemala es corazón. Y vendrán las mujeres con su huipil florido y cargarán los hijos hermosos y sin agua, y correrán los ríos para lavar la sangre que ha sido derramada. Guatemala es corazón. Vendrá Fernando Hoyos con su oración alegre y